Grandes ligas. M Serio best. You mine. That's for my ghetto who you're the best. To the ghetto. Well then, well. That's to the bad boy, to the good boy. To the merry run. I combat. Again, again. Soy un profeta, predico a Jesús en dos lenguas en la calle. Nunca soy una marioneta, tengo la inteligencia. Un flow rompe cadenas en el nombre de Jesús, para que lo sepas. Una vez tuve mis pies en tus zapatos, caminé por tus caminos. Mi nombre lo hice en el barrio, creí ser respetado con muñecas a mi lado. Pero amigos, mujeres, todos me traicionaron. Me amaban por dinero y por mis tenis caros. Por eso te hablo claro, pa' que no seas engañado. Que futuro tendrá, ya te dijo Willy, si crees en Jesús, the sky gon' be your limit. Así es que wake up, open your mind, cause my Jesus always gonna be the number one. Acepta a Jesús, even end of time. Man, G.O.D. beating bye bye. Entro con el flow ministerial del apóstol Pablo, apretando el micro como si fuera el pecueso el diablo. Siendo un poco más agresivo que ayer. Si el hip hop es tu balada, yo seré tu Luis Miguel. Ariel Kelly entró, dame un lao. El disparo de esta carrera no ha sonado y ya tanto sofocado. Por fumar rociao, el diablo lo tiene apaleado. Con los huesos en la cara y los dedos quemao. Deja de privir, guapón, guasón, man, gansón. Today is day of salvation. Dios tiene la que en la mano y la va a usar pa' que te arrepienta. No te asustes que ese es mi inicial. A predicar a tu aquel que prive molleto. Invadiendo el ghetto, entro el quinteto neto. Te invito a bajar pa'l party. Donde no hay 40, donde el más grande es el más shorty. ¿Dónde está la verdadera gozadera? En alabanza de la presencia de Dios me siento piquera. ¿Por qué será que esto no lo hace cualquiera? Hoy en día veo niño de pecho privando en fiera. Siéntese, no hables, cállese. Valientes son aquellos que hacen lo que siéntese. Déjese de privar lo que usted no es. Vengan, entren de dos en dual. Déjate, no puedes forme. Sé que no vives conforme. Tienes un corazón que sufre, no eres conforme, enorme. Es el vacío que hay en tu pecho y el enemigo está en la sede. Transforme, sé que no vives conforme. Tienes un corazón que sufre, no eres conforme, enorme. Es el vacío que hay en tu pecho y el enemigo está en la sede. I'm ready for whatever I chose, ain't hova. Que corte mi cabeza no importa, tengo a Jova. Tengo mi escolta, ángeles sus alas frotan. Tengo la espada en mi mano, tengo fuego en mi boca. Tu rima sin Cristo es tonta, ninja domsta. My always onta, like a soundtrack. Nah, bule, bo'uko, make my disc compa. And then where you from is how you act. I made you clap, clap, clap, clap, real clap. Remember that, Beatriz is way back. No como hacía antes que era bulto nada más. Ahora Jehová, todo lo que yo quiera me da. Estilo nuevo pa' en este CD, predicar. Pa' declarar que todo el que sale aquí cristiano será. Por el poder de la palabra yo empecé a rapear. Jesús tiene su gente, usted se une o echa pa' allá. Ariel Kelly en 3C, Redimidos Squad. Esto es hip hop, profeta del mar. Más allá, cinco micrófonos pa' mi coro, like old time. Hip hop tiro, hip hop tengo. Basado en la palabra en la cual yo me mantengo. Firme, firme, sin temor a hundirme. Pues no voy a llevarme de lo que el diablo venga a decirme. No, nunca más yo, porque soy un príncipe. Real sacerdocio, con el diablo no quiero negocios. Jesús es mi socio, la iglesia es el palacio. Donde alabo con todo el espacio necesario. Venciendo al adversario. El rap no me utiliza como te utiliza a ti. Yo utilizo el rap y Dios me utiliza a mí para ganarte a ti. ¿Entiendes? Redeems, JC, 3C, AK, and GC. MCs internacionales, pero estamos easy. Tú dices que no soy un verdadero rapero. Lo que sé es que lo que hago pone de punta tus pelos. Esto es solo una demostración, mezcla de flow con unción. Tú no soportas esta presión, mucho pa' ti, pichón. Hey, sal de la cabeza del que me escucha. En el nombre de la sangre del que tus cadenas se rucha. Y nuestra lucha no es contra ningún rapero, sino contra el que los quiere llevar al agujero, al lago que arde. El que lo tiene año tras año rapeando en balde. Es GC Willy en las grandes ligas con mi crew. It's like I'm gonna take you back. Recordando hits que ponían a gozar. Asalto day by day, vivíamos por dinero. Historias, mentiras que pasan en el ghetto. Dime qué lo que papá, ven y chapa acá. Si sigues en el mundo, Satanás te va a matar. Dios te va a ser líder pa' que dejes de imitar. Para llévate de él pa' que seas original. Tienes toda razón, con Dios estás claro. Sabes que hay dos caminos, el bueno y el malo. Más que una tambora, el Señor te ha tocado. Hablaré tu corazón, por su sangre se ha lavado. Mi modelo no es Redman, no es DMX. Mi modelo es number one, Jesús de Nazaret. Yo era como tú, un diamante en el lodo. El Señor me encontró, estoy lleno de gozo. Ya en mí no hay penas, todo es alegría. Ya no existen drogas que controlen mi vida. Volviendo atrás al tema, acuérdate bien.